Afirmativo, aguarda. Adelante, tercero. Anónimos tambores, charangos, bandoneones, voces afónicas, folclore y cantores de protesta. Acordeones, violines y saxofones al aire libre. Cascos de caballo contra el pavimento. Pregones de feria. Heladeros, afiladores, vendedores de lotería y garrapiñeros. Cada uno en su lugar y a su debido tiempo. Cada uno en su registro. Dibujando líneas melódicas en el paisaje sonoro que nos rodea. Montevideo suena, sin necesidad de partitura ni director de orquesta. Grupo Paisaje Sonoro Montevideo, con el apoyo de la Universidad Ort y el Fondo Nacional de Música, presenta Música en la calle y paisaje sonoro montevideano. Camargo es cubano. Llegó a Montevideo siendo el saxofonista de un quinteto de música tradicional de su país. Yo nací, me crié en un pueblo de campo. Nací en un pueblo que actualmente es de La Habana, antes era de Pinar del Río. Me crié en San Cristóbal, un pueblecito de campo. Ya desde muy temprana edad yo cantaba. Y cuando niño, ¿no? La música lo llevó a conocer varias ciudades de América y de Europa. Pero por motivos que él mismo explica, eligió esta ciudad para vivir. Me gusta la tranquilidad. Hay algunos amigos que fueron a Cuba, viraron a México y pasaron para los Estados Unidos, los que vinieron conmigo acá. Pero yo me prefiero la tranquilidad, quedarme aquí tranquilo. Así me siento bien. Me siento bien de verdad. Desde entonces se gana la vida tocando el saxo, a diario, en la Plaza Matriz o en la peatonal Sarandí. Vivo acá cerca en la ciudad vieja, en Maciel y Sarandí prácticamente, entre Buenos Aires y Sarandí, un lugar muy bello y muy bonito. Dos cuadras tengo la Rambla, para allá tengo unas cuadras, las Colleras de Sarandí, un lugar bellísimo. Y unos vecinos muy buenos. Y convivo con unas personas maravillosas también. La música tiene algo que no es todos los días lo mismo. Como tengo tanta música que puedo tocar, un día siento algo más que otro, un número más bello que otro, hago un poco de todo, para todos los gustos. Orlando Camargo, 62 años. Música en la calle y paisaje sonoro montevideano. Toma de sonido, Nicolás Almada y Analía Fontán. Guión, edición de sonido y narración, Analía Fontán.